La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Siempre en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy es 12 de noviembre de 2016. Esta es la noticia en la Universidad Veracruzana. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Liliana? Vamos iniciando la semana, ya, sí. Ya vienen las vacaciones. O sea, bien. Ánimo. Soledad, ¿cómo estás? Soledad Macías, que está en nuestra la realización técnica. Y bueno, hoy iniciamos con una música un poco ceremoniosa. Porque barroca, ¿no? Barroco, clavicornio. 100%. Es de Giovanni Gabrielli, es la Orquesta Sinfónica de Minería, y es el inicio de nuestra música navideña que vamos a poner toda esta semana, porque para la siguiente ya no vamos a estar, ¿no? Entonces iremos poniendo algunos pequeños respiros navideños a través de la música, ¿no? Bueno. Esa es la introducción de esta semana, ¿no? Y bueno, pues qué fin de semana para la cultura. Fue un golpe durísimo el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa. Muy joven, ¿no? 62 años. Sí. Muy, muy joven. Y pues da tristeza. Y uno, cuando piensa que de repente existe alguien que decide la vida de cada quien, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿y por qué la gente buena tiene que irse tan pronto, no? Bueno, tiene un problema en la columna, un problema de cáncer muy grave, ¿no? Que lo fue diezmando, y que fallece alguien que hizo algo muy importante para el país, que son instituciones culturales, ¿no? Uh-huh. Entre ellos el Conaculta, y ahora fue el primer secretario de Cultura, ¿no? Sí. Y siempre estuvo muy activo, llegó a venir aquí a Jalapa, una filu, una persona muy caballerosa, ¿no? Muy culto, muy amable, ¿no? Son de esos personajes que hace falta que abundan en ese país, pero al parecer lo que abunda es lo malo, ¿no? Entonces, pues es una tristeza, ¿no? Que se haya ido Rafael Tovar y de Teresa tan joven, ¿no? Pues sí, y porque desde hace muchos años pintó para ser un buen gestor cultural en México. Sí. Desde jovencito se notaba que era una persona muy culta. Así es. Y muy emprendedora. Y su hermano también, recientemente fallecido, Guillermo Tovar y de Teresa, gran cronista de la Ciudad de México, un gran investigador también. Entonces los dos son parte de una familia que han aportado mucho para la cultura del país, y lástima que se van, ¿no? Sí. Digo, todos en algún momento nos vamos, ¿no? Pero no tan jóvenes, ¿no? Porque estás de acuerdo que 62 años es muy joven, ¿no? Sí, pero no parecía de más de 62. Es que estaba ya muy enfermo. Estaba muy enfermo. Este año, por ejemplo, ya se veía muy demacrado. Yo comenté que era raro que no hubiera ido a la fila de Guadalajara, ¿no? Sí. Que su lugar fue José Narro, ¿no? Exacto. Y ahora, pues el gran problema es a quién ponen como secretario de Cultura, ¿no? ¿No han puesto? No. Se habla de Raúl Padilla. Ándale. Qué brinco tan grande, ¿no? Sí. No estaría tan malo. Raúl Padilla, que es el eterno promotor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Sí. Una mujer, ¿por qué no? Bueno, ya estuvo en su momento Sari Bermúdez cuando era con la Culta, ¿no? Uh-huh. Entonces Sari Bermúdez también, Y bueno, pues que bajemos un poco más el micrófono. Ah, muy bien. Ya estoy a la altura de tu vida. Sí, ya estamos aquí. Creo que ahora sí ya se oye mejor, ¿no? Que estamos hablando de una mujer para la titularidad de la Secretaría de Cultura. ¿Quién podría ser esas alturas? No, pues no, bueno, no sé. Consuelo Saizar, que ya estuvo también en Conaculta. Pues no lo sé. No creo que sea de esta... Habrá otras. A lo mejor en el interior de la República, no necesariamente en la Ciudad de México, pues... Puede surgir alguien como Padilla que saldría de Guadalajara. Salir de Guadalajara, sí. Si es que él fuera, ¿no? Uh-huh. Podría ser Jorge Volpi, pero lo acaban de nombrar coordinador de difusión de la UNAM. No creo que sea tan fácil zafarlo de ahí, ¿no? Pero bueno, lo que sí, es cierto, es una gran pérdida. No sabemos qué ampara una secretaría en relación con la cultura. ¿Cómo se llama? Secretaría de Cultura. De hecho, Rafael Tobar y Teresa fue el que impulsó la secretaría y aportó una gran parte del proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero pues lástima que no pudo ya concretarlo físicamente. ¿Qué proyectos quedaron a la mitad para seguir desarrollando y quién tiene el perfil como para ello? Porque sí, hay que buscar un buen perfil, luego ponen a cada improvisado ni dura. Ahí tiene que haber un buen asesor, porque Peña Nieto yo imagino que está perdido en el asunto, ¿no? Sus amigos del Estado de México, de Toluca, no creo que sean los adecuados, ¿no? Atlacomulco, ¿cómo se llaman? Atlacomulco. No es Atlacomulco, es Atlacomulco. Va siendo Atlacomulco, Híjole, pues no sabría. Es que, si tú te das cuenta, que casi su gabinete o los cercanos de Peña Nieto son sus amigos de Toluca. No es que realmente tenga una visión nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, ojalá tenga un buen asesor que le diga, oye, el adecuado para cultura es el siguiente o la siguiente persona, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es una pérdida realmente grande. Pues sí. Respecto a Teresa. Y junto al día de ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Elena Garro. Otro personaje de controversia, pero reconocido como una de las grandes escritoras. Incluso hay críticos de literatura que consideran que Elena Garro está a la altura histórica de Sor Juana Inés de la Cruz. Así consideran a Elena Garro. ¿En serio? Y recordemos que se publicó aquí en nuestra editorial, Elena Garro. Sí. Un hogar sólido. Ajá. Y La Semana de Colores. Por cierto, con portadas ilustradas por Leticia Tarragó, ¿no? Uh-huh. Elena Garro que hubo una cosa desagradable en la Fil de Guadalajara. Una editorial puso su libro con textos de Elena Garro y en el cintillo para promoverla ponen esposa de Octavio Paz, amante de Jorge Luis Borges. Digo, ¿cómo pueden poner eso? ¿No? Fue tremendo. Alguien le tomó la foto al libro y lo publicó y las redes sociales obviamente hicieron pedazos esos comentarios completamente misóginos, ¿no? Bueno, por si sí, Elena Garro siempre vivió bajo la tremenda sombra de Octavio Paz y sus problemas conyugales, personales que tuvieron, ¿no? Siempre cargó con esa pesadez y sobre todo por esa acusación que le hicieron en el 68 de haber sido fuente de información para delatar a líderes del 68. Aunque ella había sido también señalada por el gobierno de Díaz Ordaz como provocadora del 68. O sea, que como cacería de brujas. Una cacería de brujas. Entonces, cuando ella la empezaron a perseguir, dio algunos nombres de quiénes eran realmente los que estaban involucrados en el movimiento y todos los que estaban en el 68, pocos la perdonaron por haber hecho eso. Entonces, pero bueno, independientemente de esos puntos, su literatura, sobre todo los recuerdos del porvenir, es realmente para recomendar y leerla siempre, ¿no? A Elena Garro, cumplió 100 años el día de ayer. Y bueno, otro acontecimiento mucho menor es los 100 años de Damaso Pérez Prado, el creador del Mambo, también cumplió 100 años. Hoy cumple 100 años, por cierto. Pero y ya de manera concreta aquí en Veracruz, Liliana, ay, qué cosas, ¿no? Hace un momento, en la mañana, Miguel Ángel Yunes, el gobernador de Veracruz, dio a conocer que Veracruz es declarado con emergencia financiera, o sea, prácticamente la bancarrota para el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, sí está Ya sabíamos pues esta situación. O sea, lo saquearon. Ya lo saquearon y esperemos que no vuelvan a saquear. Sí. Ahí él dijo, fueron 12 años de saqueo y se declara Veracruz en emergencia financiera. Y algo que ha pedido constantemente al gobierno federal es que se le eche la mano, ¿no? Porque si no, la situación va a complicarse. Por sí ya está complicada, ¿no? Y viene esta semana que es pues determinante para la vida de muchos trabajadores. El pago de la quincena y el aguinaldo. Sí. Entonces, sí, no, pues la federación tiene que estar atenta y apoyar, porque como comentábamos la otra vez, Veracruz tributa a la federación, así es. Como todos los estados. Exactamente. Entonces, pues así está la situación que hoy da a conocer Miguel Ángel Yunes a partir de las cuentas claras que trata de dar a, pues rescatar Clementina Guerrero también, ya se fue plan, pues ha de ser un verdadero problema tener... poner en orden esa secretaría, ¿no? Uh-huh. Así las cosas hasta el momento. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, el médico familiar figura central en la detección y atención del alcoholismo, opina Jorge Sánchez Mejorada, de la maestría en prevención integral del consumo de drogas. Estudiantes de la Facultad de Pedagogía defienden temas que investigan. La Orquesta Sinfónica de Jalapa abre convocatorias para jóvenes solistas. La comunidad de la Facultad de Artes Plásticas presentó propuestas creativas. El Instituto de Artes Plásticas exhibe cuota de obra. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Aarón, que ya se encuentra por aquí con nosotros, es la USBI, y con Eloisa Arenas. Recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Opine y comente con nosotros, que nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Póngase en contacto al 817-5115 y 817-5117, o bien a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voz UV y en Twitter como Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. El médico familiar es una figura central en la detección y atención de pacientes con alcoholismo. Esto lo dijo Jorge Sánchez Mejorada, profesor investigador de la maestría en prevención integral del consumo de drogas de la Universidad Veracruzana, al impartir la ponencia Detección y consejería en el trastorno por consumo de alcohol, papel del médico familiar. El evento formó parte de la primera jornada médica de residentes de medicina familiar síndrome metabólico, realizada en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la región Jalapa. Sánchez Mejorada destacó que en el país 30% de la población tiene hábitos de consumo abusivo del alcohol, por lo que los problemas relacionados con la adicción al mismo están a la orden del día. De acuerdo con estudios realizados, si una persona consume 100 bebidas alcohólicas o más por semana, tiene mayor riesgo de desarrollar síndrome metabólico, entre otros padecimientos. Se estima que en las familias donde existen problemas relacionados con el alcohol, desde que estos surgen hasta que piden ayuda, puede pasar de 5 a 10 años. De tal manera que el médico familiar juega un papel preponderante dentro del sistema de salud, ya que puede diagnosticar de manera oportuna, orientar y remitir pacientes a ámbitos especializados, darle seguimiento a su condición, especialmente cuando se trata de adicciones como el alcoholismo. Este alcoholismo, pues, definido por la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, es una enfermedad primaria y crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales. Además de ser progresiva, se caracteriza por pérdida del control, preocupación por la droga, la persona planea dónde, cuándo, a qué horas, con quién consumirá alcohol, distorsiones en el pensamiento, principalmente la negación, entre otras, enumeró Sánchez Mejorada, que cuesta mucho trabajo que asuman su adicción los alcohólicos. Finalmente, expuso los criterios para ser un bebedor responsable: ser mayor de 18 años de edad, ceder las llaves del auto cuando se sienta mareado, consumir moderada y lentamente, beber para celebrar, no dejarse presionar por el grupo, dejar de tomar cuando detecte los primeros signos de lentitud. Mientras bebe, consumir alimentos o alternar otras bebidas no alcohólicas, entre otros. Hasta aquí esta información muy útil para toda la comunidad. Ya son las 14:16. Por cierto que cometimos una omisión al inicio del noticiero, Día de la Guadalupana, ¿no? Felicidades a las Lupitas. Saludos a todas las Lupitas y a todos los Lupes. También hay hombres que se llaman también, José Guadalupe, ¿no? Cierto. Posada era uno, por ejemplo, de ellos, ¿no? Sí. Saludos a todos ellos. Y como suele suceder de manera tradicional aquí en Jalapa, en el dique es la reunión de los guadalupanos, ¿no? En la basílica, la iglesia del dique, sí. Del dique tiene categoría de basílica. Eso dicen. Yo sé, una vez entrevistó a las personas dicen, que están sí. Ahí. Pues, digo, a nivel de basílica, pues, la de Guadalupe, es por pues, zonas y entonces les corresponden. No es la mayor basílica, ¿no? Exacto. Pero sí hay categorías. Y he visto también en la región que van a diferentes iglesias. También hay muchas peregrinaciones, ¿no? Sí, cómo no. Y los niños vestiditos de inditas y de inditos, ¿no? Muy simpáticos. Es. Eso es una tradición hermosa aquí en México. Yo no sé si lo hagan en otros países, pero me encanta. Hasta bigotes de Cantinflas les ponen a los niños para los parecer güeritos. San Diegos. Los güeritos los visten de indígenas y ya cuando son grandes desprecian a los indígenas, los güeritos. Cosas sí. De la vida, ¿no? Aguafiestas, hermano. Pero algo que siempre es, me ha llamado la atención es que la Guadalupana promueve el deporte, ¿no? Porque la gente camina kilómetros, corre kilómetros, se anda en bicicleta kilómetros. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, hubo un accidente en Nogales, terrible, ¿no? Iba en una camioneta de gas y lanzan un cohete y explota. No me digas eso. Ay. El día de ayer fue tremendo, o sea, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de peregrinaciones o de expresiones, ¿no? Pues sí, sí, habría que regular las procesiones. Y bueno, ya sé que es una parte importante de los festejos populares, pero hay que regular la quema de pólvora, ¿no? Los cohetes son peligrosísimos. Sí, ya no debería haber esa emisión de gas, ¿no? Así es, y es una contaminación y es muy peligroso a los que no saben manejarlo. Por ejemplo, esta situación de que cae en una camioneta que lleva un tanque de gas. Era el servicio de gas el que llevaba parte de la peregrinación. Caramba. Explota. Y bueno, algunos pues también nos despiertan a las 5 de la mañana, ¿no? Con motivo de la Guadalupana. Uno que apenas se va durmiendo. Te integraste a la procesión. Aunque no quisiera. Uno que va durmiendo apenas a esa hora y lo despierta. De trabajar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, te mando saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? Luis, qué milagro. Nos da mucho gusto. Un saludo porque había extraviado su celular. Ah, pero sí lo escuchaba. Pues yo creo que sí, ¿no? Okay. Entonces un saludo, qué bueno que la Guadalupana te trajo tu celular, ya te puedes comunicar de nuevo. Gracias, bueno, saludos. Les comunicamos que Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía de nuestra Casa de Estudios, dijo que los estudiantes de esta entidad académica deben defender la importancia de sus proyectos de investigación y así poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula a fin de compartirlos con la sociedad. Rocío González encabezó la inauguración del foro de presentación de proyectos de investigación educativa correspondiente al periodo escolar agosto 2016, enero 2017. En el primer bloque de exposiciones participaron alumnos asesorados por la docente María de los Ángeles González Hernández. En el proyecto Tipología de la Violencia Escolar en la Escuela Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines de Jalapa, los universitarios Sandra Guadalupe Hernández Meneses, María de los Ángeles Pérez Huesca y Jorge Antonio Hernández Higuera analizan los tipos de violencia que se presentan en esa institución educativa, así como con qué tan fluidas son las relaciones alumno-alumno y maestro-alumno. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En las escuelas se están convirtiendo en pequeños centros de violencia y hay que tener mucha atención ahí. Entonces, Sandra Hernández comentó que con ese trabajo esperan contribuir a disminuir la violencia escolar en las telesecundarias, ya que este problema no solo afecta a los estudiantes, sino a las personas que los rodean también. Ángeles Pérez explicó que una vez que conozcan cuáles son los tipos de violencia presentes, en este caso en telebachillerato, podrán proponer acciones encaminadas a reducirla desde el punto de vista de la pedagogía. El proyecto Representaciones Sociales de la Educación Superior en el TEBA, el paisano de Las Vigas, en la comunidad de Las Vigas, fue expuesto por Gabriel Cholot Cholot e Indra Marcela Ortiz Caballero. Esa investigación nació a partir del hecho de que los habitantes de esa comunidad no ven a la educación superior como un futuro viable en su vida, ya que las mujeres generalmente piensan en casarse al cumplir la mayoría de edad y los hombres en dedicarse a la producción agrícola. Dentro de sus actividades tienen planeado realizar foros y reuniones con padres de familia, los estudiantes que están abordando este tema, también con maestros, directivos y estudiantes de esa localidad, y por medio de estos mostrarles que la formación universitaria les puede brindar una mejor vida y perspectiva. Otro proyecto que presentaron otro grupo de estudiantes de la Facultad de Pedagogía fue el de procesos de inserción al mercado de trabajo en egresados de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Fue expuesto por Mariana Paola Sánchez Rivera y María de la Luz Samarripa Benítez. Con ese trabajo, los jóvenes esperan conocer las condiciones en que se insertan los egresados de la licenciatura en matemáticas al mercado laboral, entre ellas el salario que obtienen y las prestaciones que les brindan sus empleadores. Las universitarias expresaron que en la actualidad el país atraviesa una crisis de empleabilidad, por lo que decidieron analizar la oferta de trabajo que existen para los egresados de matemáticas de un plan de estudios con una matrícula pequeña y no tan común, como decíamos, pues de esta carrera que son las matemáticas, la licenciatura en matemáticas. Son las 14 horas con 21 minutos. Vínculos. Pues qué gusto tener aquí en el estudio a Aarón Hernández. Él viene de la USB, ya lo conocen ustedes, porque siempre nos relata casos que surgen de las investigaciones o de su ejercicio dentro de la biblioteca, de la colección de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estás? Se llama Colecciones Especiales. Colecciones Especiales, eso bien. Es. Muchas gracias. Como siempre, muy a gusto estar aquí participando de... pues de la difusión de nuestros archivos y de nuestra, bueno, prácticamente de nuestra labor como paleógrafos, ¿no? Así que estamos designados como paleógrafos de la USB. Y pues qué manera, ¿no? De venir a, ¿cómo podría decirlo? A dar un homenaje, ¿no? A esta área de paleografía, ¿no? Muy poca gente la conoce y además algunos también incluso desconocen qué hacemos, ¿no? Como historiadores. Y que ahora se nos ha dado esta mención de también de paleógrafos, porque prácticamente eso realizamos, ¿no? Que además de ello, nuestra labor pues se ha ido ampliando con la donación o la llegada de nuevos acervos, archivos personales, archivos fotográficos. Entonces, pues debemos de, no solo paleografemos, sino también catalogamos, estamos en ese proceso, ¿no? Pues de conocer cómo estabilizar o cómo catalogar fotografías, cómo normalizar nuestros archivos. Entonces es todo un cúmulo de información que pues poco a poco nos vamos familiarizando y sobre todo para estar a la altura, ¿no? De lo que son los archivos con esta nueva idea de tener normalizados todos los archivos a nivel nacional e internacional, porque de esa manera pues estamos actualizados, no nos vamos quedando atrás. ¿Qué significa paleografía? Paleografía es la labor de leer y transcribir los documentos antiguos. Es un trabajo complicado porque te lleva años en entender, porque todos los días te encuentras con una nueva palabra, una nueva abreviatura, que es muy difícil de repente comprender. Incluso tenemos a veces reuniones para poder entender un documento. Ahorita que trabajamos Córdoba, por ejemplo, hay muchos elementos nuevos en los documentos. Entonces, que no los encontramos, por ejemplo, en Orizaba o en Jalapa, sobre todo por esta cuestión de la venta de esclavos, ¿no? Hay mucha información sobre esclavos que provienen de África, del costas de, por ejemplo, de La Habana, de Latinoamérica, que información que no se tenía en los otros archivos. Entonces, de repente, por ejemplo, palabras como el guárico o alguna casta social que, por ejemplo, en Venezuela, que nosotros no la conocemos, de repente nos genera alguna sospecha. Y pues tenemos que investigar más allá, ¿no? Por eso es una labor tan seria que siempre decimos, para esto tenemos que tener mucho amor. Mucho amor a la historia y mucho amor a los documentos. Uh-huh. Porque de antemano sabemos que somos pocas las personas que tenemos este privilegio, ¿no? De estar en contacto con el documento, de verlo, de olerlo incluso a veces, uh-huh. De estarlo tocando, de ver toda la cuestión de firmas, de algunos iconos que muy representativos, los sellos, las marcas de agua. Y todos estos detalles del documento, pues nos dan algo, nos informan de algo, ¿no? Porque el papel a veces no está sellado, hay un indicativo. Entonces, todo eso es historia. Y siempre decimos, bueno, de repente se pone tedioso el asunto, ¿no? Al estar haciendo lo mismo, por así decirlo, diariamente. Sin embargo, decimos, no, hay que encontrar el amor, esa conexión, porque nosotros les estamos ofreciendo a nuestros usuarios, pues una información, tiene que ser una información veraz, una información exacta, de alguna manera. Tenemos dos tipos de usuarios, los especialistas y los usuarios que pues apenas están adentrándose al campo de la historia, no los estudiantes. Por lo tanto, debemos de ver cómo vamos a dar esa información. ¿Cuál va a ser la presentación? Es mucho cuestión también de interpretación, entonces es una gran responsabilidad por eso. Y es que, ¿cómo varía un término, por ejemplo, a medida que va viajando Así es, la geografía? Hay muchos elementos alrededor de ese término, de ese documento, por ejemplo, alguna invasión, por ejemplo, no sé, los nombres, sobre todo los onomásticos, cambian, por ejemplo, en España tienen un nombre, llegan a América, tienen otro nombre, se desplazan a otra región de México y se ponen otro nombre. Y todo eso, pues hay que analizarlo. Algunos vienen huyendo, otros por deudas, otros porque por alguna razón, y siempre o se ponen apellidos, se agregan otro para dar mayor realce a su persona, ¿no? Algunos de repente ya se hacen ricos de la noche a la mañana. Entonces, para uniformar todos esos onomásticos es un... Estás hablando del pasado, ¿verdad? No, sí, del pasado. Del presente. Pareciera ¿no? que estás hablando del presente, no pues el pasado, ¿no? Sí. Pero estoy hablando exactamente de estos siglos uh-huh. XVII, que es siglo XVII, que de repente es tan complicado, ¿no? Uh-huh. Hay muchos documentos que pues nos hablan, por ejemplo, pareciera que es una región nada más Córdoba, por ejemplo, Jalapa. Pero a veces nos habla, por ejemplo, una invasión de piratas o de repente de alguna fundación de una iglesia, estas las construcciones, o por ejemplo de fundaciones para apoyar a las huérfanas, la situación de los indígenas, la situación del comercio, y todo engloba pues a los dos continentes, ¿no? Por eso decimos siempre, ¿no? La importancia, cómo debemos dar la información y además también de estar actualizados en cuanto a las plataformas que debemos utilizar para la difusión y en cuanto a las reglas que hay para describir, para difundir, porque si nosotros nos quedamos nada más así como que en casita, en USBI estamos describiendo y estamos publicando, pues uh-huh. nos vamos a quedar ahí. Pero de alguna manera, si nosotros estamos en sintonía de qué está haciendo el AGN, qué está haciendo el Archivo General de Indias, ¿qué están haciendo en Latinoamérica con los archivos? El AGN es el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación, exactamente. ¿Y hoy nos vas a platicar de un caso particular? No de un caso en particular, sino más bien de toda esta de responsabilidad y más bien de estar actualizados en cuanto a la labor archivística. Nosotros en Veracruz no hay una escuela de archivo. No hay. No, y nosotros tampoco somos archivistas, somos historiadores. Entonces, pues tenemos... como que se nos complica un poquito el asunto por todos estos términos archivísticos, los glosarios, todo el lenguaje archivístico que de repente nosotros desconocemos, pero pues eso tampoco nos impide a uniformarnos, ¿no?, a las reglas internacionales, porque hay reglas para describir, para publicar, para compartir la información. Los propios ISNB y ISSN, ¿te acuerdas que los números que ponen en los libros es un número internacional? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que significa? No, en este momento no recuerdo, pero sí tenemos, por ejemplo, unos numeritos o una norma que a nosotros los archivos, pues nos, por así decirlo, nos identifican. Nos, se supone que es algo así como estar en un en normalizados a nivel internacional, que es la ISATG, que es una norma que nos indica de cómo debemos hacer los resúmenes, cómo debemos hacer a identificar cada documento, desde empezar desde un desde una institución como es la propia universidad, hacer la descripción de sus fondos, la historia archivística de cómo llega todo este material. Entonces es una labor gigantesca. Y que de alguna manera, si nosotros no estamos en sintonía, pues nos vamos a quedar atrás. Afortunadamente, todas las autoridades que han pasado por USBI, por la propia universidad, creo que han tomado muy en serio esta cuestión de los archivos o del todo el material que custodia USBI Jalapa. ¿Dónde está guardada la información? Por ejemplo, si ahorita llegara otro meteorito y cayera ya no en la península de Yucatán, sino en cualquier otro lado y se fuera esto al, desaparece. A las aguas negras, ¿qué se podría recopilar de la información que se ha recabado con tanto trabajo como nos platicas tú? Pues mire, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de los archivos, todos están microfilmados. Se supone que esa información tiene una vigencia hasta de 100 años, 150 años, entonces creo que hay la posibilidad, ¿no?, de tener ahí resguardada. Los originales, pues sí, es un poquito más complicado, ¿no?, porque, bueno, está en una sala con acceso restringido, pero pues no estamos exentos de cualquier tipo de eventos, así como el que usted, de esa magnitud, ¿no? Y pues sí, significa, pues, perder la memoria. Nosotros tratamos de que ahorita una buena parte de la información está cargada a la página de los archivos notariales, que creo que eso es una gran ventaja para todos los usuarios, la comunidad de investigadores. Incluso cuando hay errores en la página, o sea, a cada rato nos llaman, nos escriben, estamos consultando su página y errores, no nos deja entrar. Entonces es una gran ventaja para ellos ya el hecho de no venir directamente a USBI y que les des el material aquí. Consulta sí. Y a ver qué encuentras. Ahorita es una gran ventaja, ciertamente. Ahora, hay un gusto por tener esa información, recopilarla, ¿no?, y ordenarla. Pero hay otro gusto que hemos visto en ti, Aarón, que es recrear la vida, recrear la historia de aquellos años. Sí, es algo que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y como les decía alguna vez, encontrar un documento, todos los documentos son muy especiales, ¿no?, pero siempre encuentras algo que dices, esto me da para más, ¿no? Y empiezas a buscar acá, empiezas a buscar, por ejemplo, información del Archivo General de Indias, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Municipal, y empiezas a enlazar, ¿no? Y ver el contexto, qué hay más alrededor de todos esos documentos, pues generas una gran historia, un gran relato, como ustedes decían. Es lo mejor, bueno, lo más rico, porque es esa pasión que tú le encuentras, no solo al estar transcribiendo, sino también a tratar de recrear la vida. Te imaginas, por ejemplo, cómo se está construyendo, ahorita que estamos trabajando en Córdoba, cómo se está construyendo Córdoba, cómo están construyendo los templos, el convento, las calles, las plazas, las propias familias, cómo tenemos, por ejemplo, los Brito o los Lomelín, de los que son fundadores, cómo han creado un gran capital, muchísimo dinero, ¿no? Y que han pasado 70 años de la fundación de Córdoba y siguen siendo los ricos en el siglo XVII. Siguen construyendo, siguen aportando dinero a la iglesia para construir la propia ciudad, para esa ciudad que hoy conocemos, pues. Son los que llegaron, bajaron de Huatusco, Amatlán, Coscomatepec, 30 familias, por eso le llaman la ciudad de los 30 caballeros. De los 30 caballeros de Puebla, incluso. También fueron de Puebla. Sí, y la ventaja de Córdoba, por ejemplo, cuando se funda, el virrey le otorga ciertos bienes para que los administre. O Don Ojú. Al tener, no, ese es el 19. Ajá. Estamos con la fundación, más bien el virrey les dicen, a ver, van a fundar esta villa de Córdoba, se les van a entregar tantas cantidades de tierra, ustedes las van a administrar, las van a rentar, las van a vender. Entonces eso implicó que al cabildo le entrara dinero al ayuntamiento, y al haber dinero pues había para hacer muchas cosas. Cosa que en Jalapa, por ejemplo, no tenía esos bienes en su momento cuando se fundó como villa. Orizaba tampoco. Entonces, en Córdoba, pues hay dinero, hay para poder hacer obras, para poder construir, pues, las plazas, las calles. Entonces, es muy bonito, ¿no?, cómo se da este proceso y que nosotros lo vamos viendo, ¿no?, desde la fundación hasta ahorita estamos trabajando 1705, ya pasaron 80 años de la fundación. De manera organizada. De manera organizada, o sea, vamos, sistemáticamente desde la fundación, acta por acta, y haciendo índices para que, pues, a cualquier persona que, no sé, busque un personaje, pues lo ubique prácticamente, ¿no? Desde su casa entra al portal y empieza a buscar, ¿no? Si está buscando ventas de esclavos, si está buscando, no sé. ¿Qué otros apellidos te acuerdas de los fundadores? Lomelín, Leiva, por ejemplo, los Leiva, son 30 y te lo dejo de tarea. Ahí me lo dejas de tarea, sí, son muchísimos. Y si entramos en la página vamos a encontrar como... Ahorita me acordé de aquel programa del Gran Premio de los 64,000 pesos. Ahora dígame, pues, los 64,000 pesos en orden alfabético, los apellidos de los 30 caballeros de Córdoba. Pues ni modo, ahí me pierdo. ¿Quiénes eran sus esposas? ¿Cuántos hijos tuvieron? Es muy bonito esta cuestión de la genealogía, ¿no? Porque, pues, te encuentras, pues, las esposas. Lo curioso es que, bueno, pareciera que estas mujeres no tienen actividad y enseguida al año ya se están casando. Y están administrando haciendas, están, comprando, están fundando, están dando dinero para la fundación de la parroquia, de los conventos, de las calles, para la apertura de calles. O sea, hay un gran movimiento, ¿no?, en estos... Me imagino investigadoras como Adriana Naveda, ¿no?, y ve este trabajo, pues, la de ser de gran utilidad, porque ella ha seguido de manera muy cercana a la historia de Córdoba, ¿no? Sí, de hecho ella es así como que la pionera en estos trabajos y la que les dio mucho continuidad, mucho realce, ¿no?, a Córdoba con la cuestión de, pues, de los negros, la venta de esclavos, sobre todo. A nosotros cuando empezamos a trabajar Córdoba, se nos hacía curioso porque no había ventas de esclavos, ¿no?, en el siglo XVII, 1620, 640, 650, y no había ventas de esclavos. Y bueno, ¿qué pasa? Ahorita aquí estamos trabajando 1700, o sea, están llegando esclavos de todos lados, ¿no? De todos lados están heredando, se están vendiendo, están trayendo incluso del centro de México, de Cuba están llegando muchos. Entonces, de ahí los indicativos, ¿no? De los indicadores de qué tanta gente llega, cómo fue creciendo, cómo se va a fundar, a crecer este San Lorenzo, que, bueno, actualmente es Yangas. Ajá. Entonces, Es una gran responsabilidad, y como les decía, no solo implican los conocimientos de historia, sino también de archivística, de diplomática, ¿no?, para conocer bien qué elementos integran los documentos. Claro. Pues muy bien, Aarón, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Como siempre, agradecemos tu aportación a lo largo del año y esperemos que en el 2017 aquí estés de nueva cuenta, ¿no? Gracias, aquí estaremos. Y como último un aviso, ¿no? Pues el viernes terminan los servicios bibliotecarios de este año. Igual, esta semana estamos trabajando de 7 de la mañana a las 8:45 y reanudaremos los servicios para el 2 de enero. Así es que si alguien va a sacar libros, pues tienen todavía esta semana. Pero muchas bien. Gracias. Gracias a ti, que te vaya bien. Nada más un pequeño dato, el ISBN es el estándar internacional del número de libros, ISBN. Ese es para los libros para las revistas. Es el estándar internacional de una serie numerada, ¿no? Ah, ok. El ISBN. Todo está bajo control, fíjate, si no es nada fácil. A nivel mundial. Sí. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Salud, felicidades. Gracias a ustedes, hasta luego. Pues estas fueron las noticias más relevantes en el año 2016 que sucedieron en la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, durante el mes de enero, La editorial de nuestra casa de estudios lanzó la plataforma eBooks, en la cual se pueden adquirir libros electrónicos. También en enero, el Instituto de Salud Pública estableció el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Tuberculosis. Y el Sistema de Enseñanza Abierta sí, cumplió 35 años en enero. En Televisión Universitaria iniciaron las transmisiones de las cápsulas sobre cocina saludable. Y la revista de divulgación científica de la Universidad Veracruzana, La Ciencia y el Hombre, renovó su imagen. En el mes de febrero, la Universidad Veracruzana inició proceso de ingreso a licenciatura y técnico superior universitario con un incremento de 826 espacios en las 5 regiones universitarias. También en el mes de febrero, Alejandro Platas López, egresado de la especialización en métodos estadísticos de nuestra casa, obtuvo por segunda ocasión un reconocimiento dentro del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales. También en febrero, estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra casa de estudios en la región Jalapa pusieron en marcha la planta de tratamiento de agua. Y Julieta Varanasi González fue nombrada como nueva directora de la Facultad de Música. Y empieza el movimiento en la Universidad Veracruzana el 25 de febrero. Miles de académicos marcharon en apoyo a nuestra casa de estudios. Se presentaron de todas las regiones para manifestarse públicamente por los pendientes financieros, la reducción del presupuesto y la iniciativa de reforma a la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Marchan también miles en las 5 regiones. La comunidad de la Universidad Veracruzana exigió al gobierno del estado el pago de los adeudos con la institución y emplazaron a los candidatos de las próximas elecciones en ese momento a un foro universitario sobre educación superior en Veracruz. En febrero también la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana tiene 2 nuevos integrantes. Se tratan de Jacqueline Longitud Zamora y Roberto Olavarrieta Marenco. Y bueno, ya pasando al mes de marzo, el 10, precisamente, bajo la lluvia, estudiantes, investigadores, artistas, académicos, pensionados, egresados y personal sindicalizado reclamaron al gobierno del estado que formalizara el compromiso de aportar a la Universidad Veracruzana 5% del presupuesto anual para garantizar su autonomía. Más de 50,000 voces se unieron a esta megamarcha. Histórica megamarcha del 10 de marzo que transmitimos aquí a través de Radio Universidad Veracruzana a control remoto, ¿no? Bajo la lluvia. También la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, agradeció la participación de la sociedad veracruzana en la movilización en defensa de la universidad pública. Y todavía en el mes de marzo, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, develó una placa conmemorativa por los 60 años de la fundación de la Facultad de Arquitectura de la región Jalapa. La actividad marcó el inicio de los festejos artísticos y académicos programados para conmemorar el 60º aniversario de la entidad académica. Y la Facultad de Química Farmacéutica Biológica inicia un camino interesante dentro de la universidad. Obtuvo la reacreditación nacional de calidad. Y en el Laboratorio de Alta Tecnología de Jalapa, al que conocemos como LATEX, cumplió 15 años de ser un organismo reconocido por la Entidad Mexicana de Acreditación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Estas fueron las notas más relevantes de enero a marzo en la Universidad Veracruzana. Arte y cultura. La Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana publicó su convocatoria Jóvenes Solistas de la OSX. Esta convocatoria dirigida a mexicanos que aspiren a ser solistas con este organismo sinfónico en uno de los conciertos de temporada. Podrán participar jóvenes de 12 a 28 años de edad en 3 categorías, hasta 12 años, de 13 a 19 años y de 20 a 28 años. Habrá una preselección y una audición presencial. La recepción de documentos se realizará a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 20 de febrero de 2017. Las audiciones presenciales se realizarán el 28 de marzo del próximo año en el Centro Cultural Tlacna. Para mayor información se puede consultar la página www.orquestasinfónicadejalapa.com o escribir al correo audiciones.osx@gmail.com. Son las 14:45. Estudiantes egresados de la Facultad de Artes Plásticas participaron en el Arte Bazar realizado en las instalaciones de esa entidad académica con la exposición y venta de productos creados por ellos mismos. Aunque los participantes compartieron que sí acudieron compradores, también destacaron que para ediciones posteriores se debería de incrementar la difusión, ya que la mayoría de los asistentes pertenece a esta casa de estudios y hubo pocos visitantes externos. Natalia Rojas García, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Artes Visuales, comentó que el evento le parece una muy buena idea para compartir su trabajo y conocer el de sus compañeros, además de representar una oportunidad para recibir un ingreso por la venta de sus productos. Sobre su stand, compartió que la iniciativa de fabricar papel reciclado surgió en una clase a la que dio continuidad posteriormente, y entonces ella se dedica a la venta de papel reciclado, y aparte se ve muy bien. Nisti Mora López, estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual, acerca de sus creaciones dijo que su propuesta está enfocada al reciclaje de material y al rescate de tareas que entregó a lo largo del semestre. También Abril Riveros Pozos, egresada de la licenciatura en Artes Plásticas, comentó que hay una gran diversidad de productos que se presentan en este bazar de artes plásticas, como se exhiben también de diversos estilos y la oferta es más rica. Y bueno, como ellos dijeron, hubo poca difusión. Bueno, pues el jueves 14 de diciembre, van a hacer una segunda edición de este bazar de artes plásticas. Será de 11 de la mañana a 18 horas. Y para mayor información pueden consultar la página de Facebook, que se llama así, Bazar Artes AP. Son las 14:46. El Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana exhibe Cuota de Obra, exposición compuesta por obras de arte realizadas por investigadores y académicos de dicho instituto. Javier Cózar Angulo, Abraham Méndez Gómez, Sergio Domínguez, Roberto Rodríguez Hernández, Gerardo Vargas, Héctor Vinicio Reyes, Byron Thompson Browley y Ryuichi Yahagi son los acreedores de las piezas. El director del instituto, Javier Cózar, comentó que la exposición estará abierta hasta el 6 de enero de 2017 y que las obras fueron entregadas por sus autores como parte de un acuerdo tácito en el cual estas quedan a resguardo y patrimonio de la Universidad Veracruzana. Dijo además que entre ellas se encuentran collages, carteles, esculturas y pinturas. Abraham Méndez expone el par de carteles Yves Saint Laurent y Muerte Colorida, los cuales son un homenaje al diseñador de modas y al Día de Muertos, respectivamente. Sergio Domínguez participó con las obras 1968 y 2014, las cuales hacen alusión a la matanza de Tlatelolco y a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Mencionó que estos cuadros hechos con retazos de tela manejan la idea de vestir a la muerte. Roberto Rodríguez presenta una serie de objetos que reflexionan acerca del tiempo. El autor comentó que la idea es mostrar cómo con el paso del tiempo muchos objetos pierden contexto y en ocasiones no se recuerda para qué fueron hechos, ya que se les dota de características que no tenían. Gerardo Vargas participa con dos piezas impresas en serigrafía realizadas a mano. Visitantes es una y Felicidad la otra. Explicó que su proyecto gira en torno al tema de viajar, lo cual es representado mediante imágenes metafóricas fuera de la realidad. Vinicio Reyes expone un par de obras hechas con acuarela, grafito y carbón. Estas son parte de una serie de que tiene como eje central la figura humana, la cual presenta... contrastes entre lo figurativo y lo abstracto. La exposición Cuota de Obra estará abierta en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas hasta el 6 de enero, como ya dijimos, del siguiente año, y puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 15 y de 17:30 a 20 horas. La entrada es libre. Son las 14:49. Le damos la bienvenida a Eloísa Arenas. ¿Cómo estás, Eloísa? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¡Qué vuelo! Buen inicio de semana ya, bien entrados en el lunes, ¿verdad? Uh-huh. Venimos a invitarlos a los eventos de esta semana, última semana de labores. de la universidad. Entonces, pues hoy, por ejemplo, lunes 12, tenemos Cineclub Aula Clavijero con el homenaje de Irán para el Mundo, homenaje al director Abbas Kiarostami con una película que se llama 10. Esto es en Aula Clavijero, Juárez número 55, a las 18 horas, y la entrada es libre como cada proyección que ellos comparten con nosotros. El martes 13, uh-huh, tendremos el concierto de Shali Latin Jazz Ensemble. Van a estar a las 19 horas en el Ágora de la Ciudad. Y para el miércoles 14 continuamos con el ciclo de cine de Irán para el Mundo. Y en esta ocasión veremos copia certificada del mismo director en el Aula Clavijero, 18 horas también. Como cada miércoles de Mi Casino, Mi Ciudad, pues tendremos concierto, en esta ocasión con el maestro Cuthberto Navarro, en el Casino Jalapeño a las 19 horas. Ya saben que también es entrada libre, un programa permanente de difusión cultural. Y para el jueves 15 tenemos también concierto, es el Festival Navideño de Alumnos del Taller de Música de la Dirección General de Difusión Cultural. Ellos se presentarán en la sala de Agoberto Guillomín del Teatro del Estado a las 20:30 horas. Y bueno, adelantamos un poco para el viernes. Tenemos cine en el Círculo de Ciencia Ficción Sisigias, en la sala de actividades complementarias de Casa del Lago UV a las 21 horas. Antes se presenta Susana Zabaleta con el concierto sinfónico, acompañada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el Centro Cultural Tlacna, 20:30 horas. Con una repetición para el sábado 17 a las 19 horas. Si ustedes están interesados en buscar los boletos, adquirir sus boletos, les comento que puede ser en taquilla del Centro Cultural Tlacna o en la taquilla del Teatro del Estado, o bien pueden comunicarse al 842-1700 con extensión 17523 para informes acerca de los boletos para este concierto. En las galerías tenemos ahorita Museo de Antropología de Jalapa, está Paso de la Evolución Humana, y La Casa por la Ventana, un autorretrato de Gustavo Pérez, en exposiciones temporales. Acuérdense que tienen recorridos guiados, pueden comprar su boleto a la exposición permanente y solicitar la guía. Para la Galería Ramón Alba de la Canal tenemos ahorita Quinta Bienal Nacional de Artes Gráficas, Shinsaburo Takeda, y los recorridos guiados que ellos ofrecen también de manera gratuita. Les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook Difusión Cultural UV, en Twitter arroba DGD Cultural UV, y nuestra página principal, que es www.uv.mx/difusión cultural. Muchas actividades para hacer ya la última semana, ¿no? Cerramos la semana, fuerte, sí, ¿no? Y sí, pues pues muy gustosos, ¿no? Creo que ha sido un año bastante pues agradable, con muchas actividades, un poco caótico, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues sí, el arte siempre ha estado como para ayudarnos a superar los retos que vengan, ¿no? Y que de manera particular en la movilización que inició la Universidad Veracruzana, los grupos artísticos tuvieron un papel determinante, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Recordemos el coro de la UV, ¿no? Sí, sí, sí, en las manifestaciones que realizamos, uh-huh, este año. Precioso, eso. Entonces, es muy emotivo. Se vio bastante, sí, ¿no? Es como una de las caras que nos representan, uh-huh, como institución. Así es, muy bien, Eloisa, perfecto. Pues, un gusto. ¿Todavía aquí estamos el viernes contigo? Sí, nos vemos, perfecto, el viernes, sin falta. Muy bien, perfecto. Que tengan buena para semana. Para darnos el abrazo. Sí, bien. Gracias. Gracias, Eloisa, estás muy bien. Ustedes y nosotros también ya nos vamos. Ya, bien. Bueno, pues los esperamos mañana, pero te escuchamos en la noche. Así es, a las 20 horas, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.